Hola amigos, esta es una nueva versión de un programa de música psicodélica, progresiva y de todos los géneros de la época de los 60s y principios 70s y finales de los 50. Bueno, eso fue Sol Caravan del disco Electric. Estos fueron la primera banda que generó el concepto de crowd rock en el 69. Esto fue en Alemania, en esas épocas conflictas, como siempre, ¿verdad? Este pequeño programa es para ofrecerles un nuevo concepto, apoyar la música de aquella época y la más underground. Y que todos sabemos que a veces es difícil encontrar música que nos guste y escucharla en algún radio. Y qué mejor si es en un lugar donde puedes llevar a todas partes. Bueno, a continuación vamos a poner una banda de Chile, que igual fue del 68, ahí comenzaron por ahí más o menos. Se llama Agua Turbia y esta mujer que canta es increíble. Canta con una pasión y con aquel equilibrio de todo su cuerpo, de todo ser. Y bueno, esta rola se llama Waterfall, de Agua Turbia. Thank you. Bueno, eso fue Waterfall con Agua Turbia de la voz hermosa Denise, que actualmente todavía ella sigue cantando. Y tiene sus ondas ahí, concepto medio poperón, ahí, un poco underground. Y bueno, a continuación vamos a poner una banda que igual a muchos nos gusta y muchos conocemos y está increíble. Bueno, ellos se llaman 30 Floor Elevators, una banda tejana, americana, que fue creada a mediados de los 60s, en el 65. Bueno, ellos implementaron igual su música con efectos de las drogas. Su más famosa canción fue You Are Gonna Miss Me, del álbum The Psychedelic Sounds of the 30 Floor Elevators. Y bueno, pues esto es 30 Floor Elevators con la famosísima You Are Gonna Miss Me. Bueno, eso fue 30 Floor Elevators con You Are Gonna Miss Me. Bueno, esta banda desgraciadamente, como en algunas varias, le ha sucedido lo mismo. Se desintegró porque el vocal Rocky Erickson, pues en su último álbum que hicieron, el Bull of the Woods, solo cantaba tres canciones. Y bueno, su ruptura fue a causa de posesión de drogas. Y es una lástima, porque era una banda increíble. A continuación, vamos a poner otra banda que tenían un concepto un poco de relación de estudiantil y política. Tenían una orientación anarquista, surgieron de Múnich, ellos iniciaron en los años 60, se llaman Amon-Dul, empezaron así y terminaron siendo Amon-Dul 2, Amon significa dios del sol egipcio, y Dul es un personaje de la ficción turca derivado de la palabra luna. Bueno, y esta rola es de un álbum que se llama Cerberus. Digo, perdón, Yeti, y la rola se llama Cerberus. Que Cerberus era conocido como Can Cerberus, era el perro de Hades, un monstruo de tres cabezas. Y bueno, aquí les dejo con Amon Dul 2, con el álbum Yeti, la canción es Cerberus. Thank you. Bueno, eso fue Amon Dul 2 con Cerberus. Esta banda se le puede decir que es crowd rock, porque bueno, igual entraron porque igual estuvieron en un sentido de protesta por la guerra, en un ambiente psicodélico, ácido. Y bueno, ¿qué más se puede decir, no? También otro pop experimental, melódico, avant-garde, y un poco espacial, ¿verdad? Bueno, cualquier petición que quieran, que les ponga una rola, que si quieren saber dónde encontrar esas bandas, o lo que sea, o información, pueden contactarme al MySpace, que es www.myspace.com/nixfemia. Se los voy a deletrear: NYXPHEM y latina IA. Nixfemia. Bueno, a continuación vamos a poner otra banda que se llaman Los Duques de la Estratosfera. Igual una banda. Ellos ya empezaron un poco más después de los 70s con un pop psicodélico, un poco parecido, bueno, como con esas ideas de los Kings, de Byrds, de Jefferson Airplane. Este disco se llama 25 Hours, 25 horas. Bueno, este fue hecho en el 85, ya un poco muy avanzados, pero considero que es una de las bandas psicodélicas que aún quedan que han quedado ahí, ¿verdad? Y ya, pues en una época, porque por ejemplo los 80 fue una época cuando empezó toda la tecnología y todos los modismos así de un poco agarrar ese sentido egoísta de la gente. Y bueno, esto es My Love Explodes del disco 25 horas de los Duques of Stratosfera. Let's try. a song that I that is trash, that is dirt, that is filth? What possessed you to write such a disgusting, degeneratized song as that? And I'm complimenting you by considering it a song. Yeah, esa rola fue My Love Explodes de los Duques of Stratosfera. Ay, me encanta porque hacían una vibración muy positiva. Y hablando de positivismo y de buena vibra y de amor y de comprensión, esta es una banda que se llama Rotary Connection, que fue formada en Chicago en el 66. Pues ellos estaban así como en una onda de mensajes de amor y comprensión para una nación enfrente de Vietnam, porque en ese entonces ya ven que estaba esto de la guerra de Vietnam. Pues el álbum también se llama Aladdin, que es uno de sus segundos el segundo álbum de esta banda. Pues bueno, traen unos, en su álbum traen así como una onda muy, dibujos muy animados, una onda muy hippie. Muy buena la banda. Y bueno, esta rola se llama Pip, P-I-P, de Rotary Connection. Bueno amigos, esto ha sido el comienzo de algo increíble, de algo lleno de amor, lleno de paz, lleno de esa armonía entre el alma, entre el espíritu y el cuerpo y la naturaleza sobre todo. Esto es para querer llegar a un equilibrio. Todo este concepto de psicodelia de esa época sesentera es por eso, la búsqueda del equilibrio en el entorno del mundo. Lo que ahora actualmente las ideologías de ahora les faltan, nos falta, ¿verdad? Este programa se llama Euforia Surrealista. Y claro, pueden pedir canciones, pueden pedir lo que quieran de música de esa época. Y cualquier duda, aclaración, lo que quieran, aquí estamos. Yo soy Nix y es un placer con ustedes y para mí compartir este sentimiento, esta emoción. Y como al principio habíamos puesto una banda llamada Soul Caravan o Soul Caravan, que claro, hay algo que también influye mucho en esta época, el uso de drogas, de sustancias psicodélicas, que fue como que fueron las puertas para abrir toda esa ideología, las puertas de la percepción de, como decía Aldous Huxley. Y bueno, los dejo con la rola que puse al principio de Soul Caravan del disco Electric y se llama Pop Games. That's a personal. Sorry, producer gets pussy. He eats pussy too. Oh, yeah, producer is a very bad dude. Yeah, this is terrible.